Así suena el viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí estamos ya con ustedes acompañándolos en este nuevo día. Ya es viernes 31 de enero de 2025. Así vamos a recibir este nuevo día y así vamos a despedir el mes de enero con buenas guitarras, buen rock, ese rock que tanto nos gusta y que nos anuncia que ya llegó el viernes. Y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Yo soy Cristian Coronado, los acompaño hasta la una de la mañana. Hoy se nos viene rock del bueno y voy a necesitar su ayuda para armar esta playlist, así que los espero en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Allí me pueden pedir sus canciones y aquí estamos armando esa playlist entre toda la comunidad de Primera Hora W. Y hoy arrancamos con Van Halen, Hot for Teacher, y de una vez vamos a traer la gran guitarra de Angus Young para escuchar a AC/DC, Dirty Deeds Done Dirt Shit. Thunder Chief. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. De guitarras en Primera Hora donde... Hold my head up, spit back in their face. Iron Maiden, la doncella de hierro, dice presente en este viernes de guitarras con Can I Play With Madness. Esta canción hizo parte del setlist de Iron Maiden aquí en Bogotá hace apenas un par de meses, el 24 de noviembre, y la verdad ya con ganas de que regrese esa gran banda de las mejores del metal, y por supuesto queremos volver a verlos, aunque bueno, ya se anunció Nico McBrain, el baterista original, ya lamentablemente ha dejado la banda, pero esperemos que Iron Maiden siga dando conciertos y que nos siga incluyendo allí en sus giras. Y nosotros seguimos aquí con este viernes de guitarras, y bueno, tengo el WhatsApp llenísimo de canciones que ustedes están pidiendo, así que quédense porque esto está buenísimo. Ojalá puedan escuchar la hora completa, así que bueno, no vamos a perder más tiempo y vamos con más música, más guitarras. Esta me la piden a través de WhatsApp y es Motley Crue, Same Old Situation. Now I use the kind of city she changed and made the same. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. es viernes de guitarras en Primera Hora Doble. Zeppelin Heartbreaker en Primera Hora W. Volvemos al año 1969 y los inicios de lo que luego conoceríamos como hard rock e incluso heavy metal. Qué fuerte sonaba Led Zeppelin para esa época en la que los sonidos suaves o el rock suave predominaba, pero llegó Led Zeppelin y muchas otras bandas a cambiar el orden y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Y aquí estamos en este viernes de guitarras disfrutando del rock, 12 y 32 minutos. Gracias a todos los oyentes que han estado pidiendo sus canciones. Esta la pidió Edith desde Nuestro número de WhatsApp, 301-436-0952. Y ahora vamos a irnos hasta Seattle, a esa escena de Seattle en la que nació el grunge, bandas como Nirvana, Pearl Jam. Y bueno, vamos al álbum Bleach de 1989, el primer álbum de Nirvana con un sonido, la verdad, crudísimo, con mucho de punk, por supuesto, mucho de grunge. Parecía grabado en un garaje, literalmente. Pero la calidad ya se mostraba. Nirvana prometía ser una de las grandes bandas del mundo. Y vamos a poner esa canción que nos solicita también un oyente a través de nuestro WhatsApp. Él es Alberto desde Barranquilla y la canción se llama School, en primera hora. Porque usted la pidió. Suena en primera hora W. I'm just really gonna Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Fighters Everlong sonó en este viernes de guitarras que no para, se vienen más guitarras, más rock. Y ahora con la canción que nos pide nuestro oyente Cristian Garzón con el numeral Primera Hora W. Aquí está Linkin Park ya preparándonos para su regreso este año en octubre, Somewhere I Belong. Usted está escuchando Primera Hora W. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Superman, hey little sister, shotgun. nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Pick it up. Take me back home, man. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. Nice day to start again. Wow. There's nothing fair in this world. There's nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. There's nothing pure in this world. Let the something left in this world. Start again. I'm on. It's a nice day for a white wedding. Woo! What's that? Nice day to start again. It's a nice day to start again. Billy Idol, White Wedding. Así vamos cerrando esta primera hora. W se nos escapa este viernes de guitarras. Gracias a Tommy desde Nueva York que nos pidió esta canción. Y bueno, es el momento de despedirnos. Espero hayan disfrutado de todas las guitarras que hoy sonaron. Gracias porque hoy pidieron muchísimas. De hecho, algunas se me quedaron por fuera. Pero el otro viernes volvemos con más rock y el lunes más música. Feliz fin de semana para todos. Y sí, se nos acaba el tiempo. Time is running out. Aquí está Mío cerrando el viernes de guitarras. I'm drowning, asphyxiated. I wanna break the spell that you created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction.